Vamos a escuchar ahora desde Medellín, Colombia, a los Pan Rockers con el tema Todos Quieren el Poder. En este tema cuentan con el apoyo de Andrés Valencia de la banda THC. Mixtura entre edificios medio surrealistas en algún distrito de Lima, incluso con alguna pantalla LED que me quiera deslumbrar los ojos. Me encuentro en compañía de Fernando y de Lucas, ellos son parte de la banda Zap. Yo quisiera iniciar esta entrevista retomando un poco la dilación. Más o menos en el 2011 sacaron una producción para la cual tuvimos la oportunidad de entrevistar a Diego, que también es parte de los Zapping. Pero hablemos un poco de lo que ha pasado en ese tiempo, ¿no? Parte de los integrantes habían comenzado a viajar, comenzaron a centrarse en otras cosas que no era precisamente la banda, pero la banda ha ido subsistiendo de a poco, sacando singles. Háblanos un poco de esta etapa. Sacamos un EP nosotros en el 2007 y teníamos, cuando estábamos así chivolos, tipo en quinto de media, así, y teníamos otro EP que comenzamos a trabajar justo ahí y que nos demoramos un poco y lo sacamos por fin en el 2011. Y luego de eso medio que, bueno, el baterista de ese momento, que era Alberto, el hermano de Diego, que es el cantante, se fue a vivir fuera. Yo me fui de viaje por un tiempo más o menos largo y la banda medio que paró justo después que salió el EP. Pero luego volvimos, teníamos una canción que habíamos dejado grabada con Alberto, que la sacamos como un single, que era Rusia, pero no podíamos tocar en vivo. Entonces después incorporamos a Cristian Bar, que yo lo había conocido porque tocaba con él en una banda que se llama Los Casablanca, pero de hecho Cristian lo conocía de nombre porque él era de Abrelatas y de Electro Z, que eran bandas que me encantaban, y lo metimos a los Zapping y dio la casualidad que también le gustaba los Zapping, así que todo fluyó bien y con él compusimos un álbum de que ha salido por fin este año, que cuando se cumplen justo 10 años de nuestro primer EP, así que somos una banda que va en cámara lenta, pero va. Quisiera hablar un poco de esas experiencias, de esas pausas, porque uno de los singles fue Rusia, otro fue Archie, le siguió Alicia Pop y le siguió un tema más. ¿Cómo es esta suerte de comenzar, o sea, de un poco de realimentar a la banda en cierta forma, no tanto en escena, sino un poco en el espacio virtual, ¿no? Lanzando singles. ¿Qué tal es esa experiencia de lanzar singles? O sea, sé que últimamente los EPs son lo que están reanimando a muchas bandas porque no tienen la capacidad monetaria como para darse la grabación de todo un disco, ¿no? Que es un trabajo un poco más titánico, un poco más de esfuerzo. Pero los EPs como que es la solución más rápida y más sustentable, ¿no? Para mantener esa escena. ¿Cómo es esa experiencia de comenzar a sacar singles, ¿no? Bueno, de hecho nosotros comenzamos con EPs también un poco por eso, porque como que éramos chicos, los queríamos probar a ver cómo era grabar, hicimos un EP, hicimos otro EP, no nos sentíamos seguros como para hacer un disco. Y luego de eso, como la banda se desactivó, pero igual como que medio que yo hacía canciones y era tipo, se le enseñaba a Fernando, se le enseñaba a Diego y les gustaba, pero no estábamos tocando tan seguido, era una canción por ahí suelta. Hacía unas cuantas canciones y una nos gustaba, entonces esa simplemente decíamos, ya hay que grabarla. Y ya pues una vez que la grabas, hay que ponerle en Bandcamp, pues, ¿no? Igual, o sea, como que no era nada muy estructurado, creo. Igual yo creo que como que, o sea, los Zapping no ha estado 100% muerto nunca, claro. Siempre hemos estado en pausa, pero se ha seguido produciendo cosas, ¿no? Entonces, ha sido sacar todos estos singles, estos EPs, así de una manera, así como, pues acaso no estamos muertos, estamos haciendo huevadas, pero, claro, pero no sé, quizás cada uno estaba ocupado con otras cosas, no nos da el tiempo de sacar un disco entero. Hasta que por fin nos juntamos, tuvimos la suerte de que Cristian tenía una sala de ensayo, entonces eso facilitó a que nos juntáramos del tiempo que era necesario para poder componer y sacar los temas, ¿no? Y poder sacar el disco. Por fin, después de tantos singles y tantos EPs, o sea, han sido pausas, mini pausas necesarias porque cada uno está en otra, pero los Zapping nunca han estado muertos, siempre han estado haciendo cosas. Hasta que ya por fin, con este disco fue como, oh, en serio no estamos muertos, tenemos un disco por si acaso. Y ahí salió la cosa positiva. Hablemos entonces justamente de esta experiencia que es, o sea, finalmente ver la oportunidad, ver el tiempo y sacar Costa del Pacífico, es el nombre del disco, hecho sea de paso. Hablemos un poco del proceso de Costa del Pacífico, de estos EPs, pues ya conmemorando justamente 10 años de la salida del primero. ¿Cómo va la cuestión de la temática en este disco de los Zapping, Costa del Pacífico? Creo que justamente por todo este tiempo que ha pasado y por cómo hemos ido como que poco a poco haciendo singles y eso, el disco ha terminado siendo un poco más maduro porque en medio de no hacer nada todos hemos hecho distintas cosas y hemos acumulado experiencias. La temática del disco no tiene una temática como pensada, pero parece como que naturalmente ha salido, es un poco, no sé, yo lo siento como cotidiano, como que se trata de Lima el disco, creo, y nos gustaba cómo sonaba la Costa del Pacífico, por eso lo hicimos eso, pero en verdad solamente sobre Lima, creo. Y creo que las canciones igual van como desde un punto de vista un poco más de alguien que ha vivido un poco más, ¿no? Antes, del primer y segundo disco, del EP, mejor dicho, tal vez eran un poco más como adolescentes, en el sentido que eran, no sé, letras también simples, cotidianas, pero, no sé, veo tele y me junto con mis amigos, y ahora tal vez, no sé, hay como más... O sea, yo creo que ahora hemos visto más tele y nos hemos juntado más veces. O sea, yo creo que no es lógico, o sea, cuando tienes cierta edad ves ciertas cosas y compones sobre ciertas cosas, vas creciendo, vas viviendo más experiencias y vas componiendo sobre otras cosas que te afectan o que quieres hablar, ¿no? Yo creo que la Costa Pacífico es, sí, es sobre Lima, es sobre experiencias, sobre cosas que suceden en Lima, pero son bien personales, ¿no? No habla sobre una situación que afecta a un montón de gente, que pues la gente se puede relacionar, ¿no? Que puede entenderlo, pero hay un montón de canciones que sí son como que... O sea, que son, por ejemplo, Archie es súper personal, man, sobre un personaje específico que es cercano a un cierto personaje. No es como que una cosa, no son como himnos, pero sí son canciones que son cotidianas, ¿no? Como dice Lucas, o sea, es lo que pasa día a día, lo que le pasa a cierto grupo de personas en el día a día. Que al final de cuentas eso también tiene un peso súper importante, ¿no? Porque no estás hablando por una masa, sino, o sea, estás hablando de una masa, pero contando historias tuyas, ¿no? Le estás contando historias al mundo que... Esteban, un amigo, que es el cantante de Submarino, que en algún momento estuvo en los Zapping también de Machibolo, decía que el disco de los... Es bien snopia, Esteban. En el buen sentido, es una persona muy culta. Decía que era impresionismo postadolescente. Que cuando le pregunté qué significaba esa web, me dijo que era como que... Bueno, impresionismo es como que cuando hablas de cosas, pero medio a partir de imágenes y no tanto como que no hablas tan concreto de las cosas, sino un poco como que pintas la imagen y eso evoca algo. Y postadolescente porque ya no se sentía como esta feeling adolescente urgente, sino era más como un de sentarse a pensar y reflexionar, no sé, es más reflexivo el disco que lo que habíamos hecho antes. Claro, o sea, cuando eres adolescente todo es mucho más inmediato, quieres las cosas ya, ya, o sea, es mucho más activo, ¿no? Cuando creces te das cuenta que todo tiene su tiempo y puedes darte mucho más el lujo de sentarte y pensar las cosas, como dice Lucas. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista con la gente de los Zapping, pero esta vez lo tenemos a Lucas, que nos va a presentar una canción para que nos adentremos un poco más en la costa del Pacífico. Lucas, ¿qué tema nos vas a presentar? Bueno, vamos a escuchar a continuación la canción Brutalismo de nuestro disco La Costa del Pacífico. Hablando entonces justamente de esa parte conceptual que tiene Costa del Pacífico, hablemos musicalmente, que es otro proceso en el cual después de tantos singles, después de tanto EP, ¿cómo está la evolución musical para esta producción, Fernando? ¿Cómo lo has sentido? Algo que sí, como que me di cuenta luego y que nos fuimos dando cuenta es que el disco, y nos lo han dicho varias veces, el disco es bien guitarrero, mañana, o sea, es bien de riffs y bien, y arreglos que son bien pensado, como que ya, ¿qué puedo hacer ahora en la guitarra, man? O sea, muy aparte de eso, creo que toda la evolución, todos estos 10 años ha servido para que cada uno escuche música nueva, no solamente lo que escuchamos de chibolos, que todo el mundo, por ejemplo, nosotros crecimos escuchando punk, ¿no? Pero ya no, escuchamos un montón de otras cosas y las influencias se notan. O sea, es un disco mucho más arreglado, es un disco mucho más pensado, es un disco que felizmente hemos tenido el tiempo para poder estar en una sala de ensayo en la que no teníamos que pagar, ¿no? Para poder pensar y hacer los arreglos y darnos el tiempo. O sea, como no había prisa tanto por sacar el disco, no había prisa por tocar porque cada uno estaba con sus proyectos, teníamos esta rutina de ensayar todos los domingos y sacar y sacar y sacar y sacar. Bueno, si no sale día, sale el siguiente domingo. O si no sale el siguiente domingo. O sea, lo bueno es que creo que hemos tenido como que, o sea, hemos tenido la calma para poder componer el disco de forma tranquila, ¿no? Y cambiando arreglos, cambiando guitarras, cambiando arreglos de batería o de bajo, ¿no? O sea, es mucho más maduro, obviamente por todo lo nuevo que hemos estado escuchando, por todos los 10 años que he pasado, por las experiencias mismas que vivimos. Y eso, yo creo que es un disco bien sólido, bien completo, ¿no? En cuanto a arreglos de música. Yo quisiera preguntarles algo. Si bien es cierto, este proceso ha sido un poco más maduro, musical y de tiempo sobre todo. Para este Costa del Pacífico, ¿han habido participaciones especiales de parte de gente que tal vez ha sido parte de la banda o los han querido incluir o este es un proceso netamente de los Zapping nada más? La realidad ha sido bastante interno, creo, el proceso. De hecho, igual, al menos yo cuando hice las canciones que hice, las grababa en mi computadora, se las pasaba a ellos y de ahí en... Algo que hicimos varias veces era juntarnos y como que en mi casa, así, sin tener la presión de que tenemos dos horas de ensayo, simplemente como que ahuevear y ver qué cosas que cambiamos. Y también pasárselo a amigos, como este pata que te decía Esteban de Submarino y otra gente, a que, oye, a ver qué te parece la canción y qué ideas te dan. Pero ya en el estudio, creo que solo hemos grabado nosotros y Esteban grabó unos coros. Pero en estudio hemos sido así los cuatro. Cristian, que estuvo como baterista en el disco, además... compuso unos teclados, agregó teclados y cosas, pero todo fue hecho por los cuatro, digamos. Hablemos un poco de la portada, porque me parece un poco curiosa, ¿no? Muy aparte de conocer ahora cómo era la historia del nombre, es esa ballena con multiimágenes, ¿no? ¿Se le ocurrió a la banda? ¿Cómo surgió la idea? Ya, la idea surgió un día que me junté a Diego y hablar de la portada. Y Diego tuvo esta idea, me dijo como que deberíamos hacer una ballena y como que gente, originalmente iba a ser con gente adentro, como que así manejando máquinas como si fuera un bar. Y yo justo, de hecho, un par de las canciones que había hecho, bueno, una que hice que entró en el disco y otra que no entró en el disco, estaban inspiradas en un par de poemas de Antonio Cisneros, que una es poema sobre Jonás y los desalienados, que se trata de Jonás, que es este personaje bíblico que vive dentro de una ballena. Y yo no le había contado nada de esto a Diego, y me dijo como que debería ser dentro de una ballena, y yo, sí, ya no le quise ni siquiera contar el poema, porque fue como que, para que no sienta que hay un rollo detrás y que entonces hay que discutirlo más, fue como que yo pensé bravazo, ese encaje exacto con lo que estaba pensando, y ya, y no sé, y salió así. Y en esa misma noche fue como que, oye, debería llamar el disco de la Costa del Pacífico, ya, bravazo, ya, queda. sí, estábamos ahí en el malecón. Me da risa porque hemos tenido tiempo para componer el disco y para pensar las cosas, pero ese tipo de cosas no salió en una. Ya como no le dieron más cabeza y salió. Claro, la idea de la ballena salió en una y luego como que le pedimos a unos amigos que lo dibujen y entre que lo dibujaban y lo veíamos, y era fácil, hay que cambiar esto. Y ahí como que, sí, eso salió como en un año o dos años, porque era, todo fue un proceso muy lento, porque además nos demorábamos en responder, porque estábamos como que, como decía Fernando, todo el proceso de hacer el disco ha sido relajado en el sentido de que no sentíamos presión por hacerlo, porque igual yo estaba tocando con Mundaka, él estaba tocando con Millones de Colores, Diego estaba tocando con Fangrid, entonces todos ya estábamos haciendo algo, el disco de los Zapping era como, bueno, hay que hacerlo bien, tranquilos, hasta que cuando salga, ¿no? Pero fue un poco así, el nombre y la idea de la ballena sí fue un poco de la nada. Y encajó perfecto con la temática y todo, así que bravazo. El lanzamiento es virtual finalmente, el disco acaba de salir hace un par de meses, pero hablando de procesos, ¿ya qué procesos tienen un poco pensados para el disco, no? Lanzamiento oficial, videos, la banda, como bien tú lo dices, o sea, sus integrantes están inmersos en otros proyectos musicales, ¿no? Entonces tienen que darse el tiempo para que todo encaje. Yo creo que ahorita, si bien estamos cada uno en sus proyectos, estamos aprovechando que tenemos el disco y que hemos lanzado el disco para hacer... O sea, no podemos dejar que esto pase, pues no podemos lanzar el disco en un año, ¿no? O sea, tiene que ser inmediato y ahí... De hecho, sí, ya estamos coordinando para poder juntarnos y empezar a organizar y a producir el concierto del lanzamiento. Sobre todo porque estamos con baterista nuevo, Alfonso Barres, que es el baterista de Carlos Lugo. Estamos aprovechando la ocasión también para presentar nuevo baterista y que sea, o sea, básicamente una fiesta, ¿no? Como lanzar el disco, tocar con Alfonso, que es el nuevo baterista, y sacarlo en físico, también, Y ahí ya veremos qué le depara el futuro. Sí, claro, esa es la otra parte, como grabamos el disco y nos demoramos tanto que para cuando salió ya había renunciado Cristian. El disco lo grabamos en 2015, ¿no? 2015. Y hemos metido a Alfonso. Que lo chévere es que Alfonso es mucho más rockero. Entonces en vivo el disco suena más rockero. Y Cristian es un músico así como, es impecable como músico, entonces en disco ha quedado súper refinado, súper con arreglos chéveres, le metió teclado y todo. Pero sí, lo que estamos haciendo ahora es organizar un concierto de presentación, que ojalá que sea el próximo mes, en el que ya vamos a tener el disco físico. Y no sabemos si vamos a hacer un video. Eso depende de que amigos que saben hacer videos nos propongan ideas. Y estuvimos a punto de hacer eso justo antes que salga el disco y la cosa se demoró mucho y medio que se enfrió, pero así sí. Bien, ya vamos llegando un poco al final de la nota, pero no sin antes solicitarles un correo electrónico de contacto o si no las redes sociales en las cuales a la banda se mueve y sobre todo las páginas donde pueden encontrar el disco para que la gente escuche un poco a los Zapping, ¿no? Ya en un plano un poco más extenso. Bueno, el disco de los Zapping lo pueden escuchar en el Bandcamp de los Zapping, que es loszapping.bandcamp.com. En el Bandcamp de Faro Discos, que es farodiscos.bandcamp.com, discos.bandcamp.com, y bueno, en Spotify, Apple Music, YouTube, todas estas cosas. En Facebook nos pueden encontrar buscándonos como Los Zapping con doble P y G al final, y correo es loszapping@gmail.com. Nos pueden escribir al correo, nos pueden escribir al Facebook si para conciertos, porque necesitamos tocar más seguidos. Nos pueden escribir por ahí, siempre estamos abiertos a tocar en todo lo que se pueda. Bien amigos, ahí tienen los contactos de la banda y nos vamos a despedir con más música. Esta vez Fernando va a presentar una canción. Fernando, ¿qué canción nos vas a presentar? La canción que sigue ahora se llama La Culpa. Es el single impuesto por la gente, por el pueblo. Ojalá les guste. amigos, esta es una novedad, nos acaba de llegar desde Colombia. Esto es Nova Orbis y el tema Until the Dawn de su nuevo EP Aurora. Antes de escuchar la entrevista con Darío de la banda argentina Los Bastardos, escuchemos un tema que viene en su última producción titulada Buscando Revolución. La canción que escucharemos es Afán de Escapar. jamás podrá cambiar. Y en tu afán de escapar debes pensar que lo más importante en tu vida es la paz. Sabiéndote la suerte cambiará, y el tiempo y tu destino en tus manos está. En tu mirada se puede observar el dolor que ha robado la paz. Eres muy fuerte y puedes lograr un gran cambio en tu vida al final. En tu mirada se puede observar el dolor que ha robado la paz. Eres muy fuerte. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Darío. Él es un integrante de la banda Los Bastardos, una banda de Córdoba, Argentina, una banda que se formó en el 92. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, César. Un gusto estar en el programa. Luego de algún tiempo, un par de años, nos volvemos a ver, pues, ¿no? Sí, sí, nos hemos encontrado en Córdoba, en Los Cosquín, que hemos tocado, o en alguna otra oportunidad también. Estaba recordando un poco parte de la historia de la banda. Ustedes son una de las bandas más importantes que tiene Córdoba, la segunda ciudad más importante de Argentina, una banda que ha hecho una historia a base de fuerza, de punche y también de autogestión, pues, ¿no? Sí, sí. Nosotros hace 25 años ya que tocamos ininterrumpidos. Nunca hemos estado en lapsos separados. Fueron los 25 años tocando, grabando, siempre haciendo algo y manteniendo viva la banda y tratando de mantener también una línea del punk rock de Córdoba en general, digamos, que la movida esté siempre ahí arriba, porque nosotros lo que hemos notado por ahí es que la gente se renueva mucho, por ahí crecen y ya dejan ir a los recitales por ciertas, digamos, instancias de la vida de cada uno. Por eso tratamos de mantener viva la banda, cosa que la gente que se vaya renovando nos siga escuchando, a nosotros y a otras bandas también del mismo estilo. Darío, uno de los sellos también de la banda es la crítica social, ¿no? Tiene un fuerte contenido social, una fuerte crítica hacia las cosas que le parecen mal, ¿no? Hay mucha denuncia en sus letras, ¿no? Sí, sí, hay letras que hablan de temas sociales cotidianos de la gente y eso también llama mucho a la gente a escuchar nuestros discos, ¿no? Porque por ahí se sienten identificados con las letras. Para ninguna banda es fácil sobrevivir ni siquiera 5 años, ¿no? Ustedes tienen 25 años. ¿Qué cosas han tenido que pasar, Darío, para llegar a esta actualidad de la banda? ¿Qué cosas han sorteado en el camino? Y lo importante es, digamos, llevarse bien entre los mismos integrantes, la química entre cada uno de nosotros, eso yo creo que es importantísimo. Si bien en estos 25 años la banda tuvo cambios de integrantes, yo creo que todo nace de ahí, porque de ahí podés sortear cualquier contratiempo, apoyarse uno al otro y seguir adelante. Hemos pasado por muchas, hemos tocado en lugares donde al principio te quieren, nosotros argentinos le llamamos forrear, ¿no? Cobrar para tocar y todo ese tipo de cosas. Incluso hay lugares de Córdoba que no nos quieren llamar más justamente por no prendernos en esa. Pero bueno, por ahí como hablábamos hace un rato fuera del micrófono, siempre hay alguien que lo hace, que acepta esas condiciones, y por eso sigue habiendo esta gente que quiere, digamos, manejar de esta forma las bandas. Hablabas justo de esta afinidad entre integrantes, esta hermandad entre los integrantes de la banda. Algo que yo pude ver en vivo cuando tocaron en el Cosquín, ¿no? Se notaba que cada integrante complementaba al otro, se notaba una banda cohesionada, pues, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el guitarrista es Fabio, mi hermano, y los otros dos integrantes de la banda son amigos nuestros del barrio. Ellos están hace unos años en la banda, pero han sido seguidores nuestros desde el barrio, ¿viste? Ellos siempre cuentan anécdotas que nos iban a ver a ciertos lugares, nos escuchaban en la radio. Y bueno, por estas cosas de la vida han llegado a la banda y bueno, por eso nos complementamos bien, porque somos todos conocidos de nuestro barrio, que es Empalme, en Córdoba. Es una historia interesante, ¿no? Eso de tener gente que te ha ido a ver como público y luego termina dentro de la banda, pues, ¿no? Sí, sí. Ellos mismos nos dicen así, entre nosotros, nos cuentan que para ellos fue realmente un sueño estar tocando la banda, porque dicen, la banda que he escuchado de chico, que escuchábamos en la radio, que grabábamos los temas en la radio, que íbamos a ver. Incluso han ido a ver un par de ensayos nuestros en todos estos años. Y bueno, es por esas cosas de la vida, hoy están con nosotros y bueno, se siente muy contento y estamos todos contentos entre nosotros, así que bueno, a meterle para adelante para todo lo que venga. Darío, hablemos sobre la discografía que tienen los Bastardos. Sí, bueno, la discografía son 5 discos, que es Policía Sai, el primero, luego viene Anarquía y Rebeldía, y luego está uno que es en vivo en Elvis Mar del Plata, Pogo Fiesta y Alcohol y Buscando Revolución. Esperemos ahora que pronto llegue el nuevo, ¿no? Que es el que estamos armando y próximo a sacar. Esperemos que sea pronto. En cada disco también siempre han tenido la participación de invitados, ¿no? Que también le han dado un poco de realce al trabajo que hace la banda, pues, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí está Ciro Partus en uno de los discos, está Fernando Reincidentes, Duda Calvin, que es el cantante de una banda brasilera que se llama Tequila Baby, que está muy buena. Y como en otros discos, como Buscando Revolución, bueno, cuenta con la producción de Mariano Martínez. El Buscando Revolución fue el último disco, un disco, a mi parecer, un poco más crudo, más fuerte que el anterior, Pogo Fiesta de Alcohol, y un disco también que les trajo muchas satisfacciones, ¿no? Unas críticas muy interesantes de esa producción, ¿no? Sí, sí, es un disco que tiene más laburos de guitarra, un poco más fuertes. Yo creo que ahí se ve mucho, digamos, la mano de Mariano, que nos captó de entrada lo que nosotros queríamos. La verdad que trabajar con él fue muy bueno, porque era un tipo que, como decimos nosotros, hablamos el mismo idioma en música, nos entendíamos, pero desde el primer momento. Y bueno, yo creo que el producto final fue muy bueno y, como tú dices, muy, muy aceptado en Argentina por cómo suena, ¿no? Darío, si pudiéramos explicar un poco a la gente cómo es Córdoba como escena para un músico, para una banda. Córdoba es una ciudad muy buena en cuanto al rock en general. En estos últimos años, yo lo que noto que en cuanto al punk rock ha decaído un poquito a lo que venía siendo, por ejemplo, en los 90 y principio de 2000, 2000 y pico, que fueron los años más fuertes de la ciudad, siempre hablando del punk rock. Pero bueno, justamente es la idea de hacer un nuevo disco e impulsar a todas las bandas punk rock, que nos unamos y levantemos un poco la movida. Y en el rock en general es una ciudad donde hay muy buenas bandas, incluso, bueno, el festival más importante de Argentina se realiza en Córdoba, que es el Cosquín Rock, y tenemos la suerte de que la gente que organiza les lleva mucho la punta a las bandas de Córdoba, nos da la oportunidad de estar, así que en ese sentido somos favorecidos de que el recital más importante de Argentina se realice en Córdoba, eso está muy bueno. Darío, luego de sacar este último disco, Buscando la Revolución, han tenido algunas presentaciones, han tratado de ampliar un poco el horizonte, ya que el disco llegó a otros lugares fuera del país también. ¿Cómo va la actualidad de la banda en estos momentos? Bueno, nosotros en este último año estuvimos medio parados por un problemita que tuve yo en el brazo. Yo me accidenté y me quebré el brazo, una lesión muy jodida que tuve, y eso derivó que la banda parara en cuanto a los ensayos, porque obviamente, bueno, no podíamos tocar. Pero bueno, ahora yo ya estoy bien para salir y ya han surgido algunas fechas. Yo ahora me encuentro ahora en Lima y a mi regreso a Córdoba las concretaremos seguramente. Seguro que el panorama va a ser muy alentador. Han estado, no sé si, trabajando ya en una idea de un próximo disco. ¿Qué va pasando por la cabeza de la banda? Sí, la idea es sacar un nuevo disco digamos, para que se entienda, que suene fuerte como buscando revolución, pero más la onda de punk rock de pogo, fiesta y alcohol. Pogo más barrial, es lo que a mí particularmente más me gusta, y a los otros chicos también. No digo que no nos guste el punk rock que hicimos en Buscando Revolución, pero es como que complementar un poco los dos y sacar un disco grosso, aparte ya para renovar, porque el último había sido ya en el 2010, ya como que es hora de que haya algo nuevo de la banda, ¿no? Claro, también el Pogo Fiesta de Alcohol es un disco más coreable, ¿no? Más para que la gente pueda cantar, sí, y pegarse rápido, ¿no? Sí, tiene temas además más de hinchada de fútbol, de hecho claro. Está el tema para Talleres de Córdoba. Esa es la onda que queremos captar en el nuevo y con el sonido más potente de Buscando Revolución. Bueno, Darío, te doy las gracias por estar acá en Mixtura una vez más. Ojalá que también esto que estábamos conversando previamente de poder unir fronteras, unir países, llevando una banda, ya sea peruana, ya sea chilena, tratar de meternos dentro de un proyecto un poco más amplio que involucre no solo un país, sino a muchas personas, pues, ¿no? Seguro, seguro, porque como dice el dicho, la unión hace la fuerza y desde ya están las puertas abiertas para las bandas que quieran ir de acá, de Perú, para Argentina, las que quieran pasar por Córdoba, organizamos algo juntos, así como no solamente de Perú, sino de todos los otros países, o para editar algo entre todos. Toda nuestra predisposición puesta para que esto, digamos, esté siempre ahí latente. El punk rock es lo que llevamos en la sangre. Bueno, gracias, y también déjanos las redes sociales, cómo se puede contactar la gente con ustedes. Para encontrarnos, Los Bastardos, siempre acuérdense que con 2D, los pueden encontrar en lo que es Facebook, YouTube y ahora Spotify, también están los discos ahí para escuchar. Y bueno, un saludo para todos los oyentes de Mixtura, un programa que está ahí siempre con el under, con el punk, por muchos años más. Y bueno, gracias a vos también, César, por la nota. Finalizamos la entrevista con Darío de la banda argentina Los Bastardos, escuchando el tema Venciendo los Miedos. Como tú no puedes nada contra esta marcha impulsiva, la sonrisa primitiva se nos volvió carcajada. Todo lo que tú piensas y dices, tu manía de difamar, mira ya y cómo nos reímos. Los miedos, confiando en los sueños, soy más.